control. Hay que tener para pasarla por el medio, para que nadie te la toque, para que nadie te la bote. Para todo eso hay que tener mucho control, mucho valor. Hay que tener.